No tengo plata, pero tengo besos, decime dónde voy. Oh, muchos culitos que me están encarando, pero yo soy de vos. Yeah. Famosa desde Puerto Madero hasta Fuerte Apache. Pongan cumbia pa' que se agache. Vive con mami, pero tiene calle. Y lo que hacemos yo no puedo dar detalle. Todo es la fin de pa'l boliche. Tiene los tacos, todos los chicles. Pide el quilombo, ama el bochinche. Le manda besitos a los metiches. No le tiren los perros, tírenle plata. Esa bebecita en tanga la mata. Tengo el caramelo pa' esa piñata. Fetiche con corbata, me pide cabalgata. Usa bombacha de los Looney Tunes. Independiente como el Kung Chan. Es otra cosa, en su barrio la conocen como la ruidosa. Y mi bebé, bien caprichosa, le gusta el roce, le gusta la rosa, flores paquetosas. Ella es otra cosa, en su barrio la conocen como la ruidosa. Famosa desde Puerto Madero hasta Fuerte Apache. Pongan cumbia pa' que se agache. Vive con mami, pero tiene calle. Lo que hacemos yo no puedo dar detalle. Nah. Todos los fines pa'l boliche. Tiene los tacos, todos los chiches. Pide quilombo, ama el bochinche. Le manda besito a la metiche. Suena migrante con el guayna. En Argentina y Puerto Rico se baila cumbia. Famosa desde Puerto Madero hasta Fuerte Apache. Pongan cumbia pa' que se agache. Vive con mami, pero tiene calle. Lo que hacemos yo no puedo dar detalle. Todo es la fin de pa'l boliche. Tiene los tacos, todos los chicles. Pide el quilombo, ama el bochinche. Le manda besitos a los metiches. Suena migrante, dándole a la cumbia picante. Como dice Nico Valdi, Andy Clay, mi chichi, es Guaynabichi, Argentina y Puerto Rico.